es Antonio. Ahora tenemos un tiempo de estirar las piernas, ¿eh? Y tomar un poco de café. No sé si hay Coca-Cola o azúcar también, como hay tanto joven. Así que vamos a dejarlo en 15 minutos, ¿eh? Pues luego tenemos. En primer lugar, dar las gracias a la iglesia por invitarme, porque a pesar de que no soy un experto, a pesar de no ser un experto en la materia, como puede ser Antonio, quizá alguno de los que estáis aquí escuchando, pero sí que tengo una pasión por el tema, sobre todo de la existencia de Dios, el origen, y pues es un privilegio. Y un honor también estar aquí en lo que era mi iglesia hace unos 10 o 12 años. Bueno, no sé vosotros, pero yo he aprendido un montón esta mañana con todo lo que Antonio nos está compartiendo. La verdad es que era increíble y fascinante entender tanto desde el punto de vista histórico como el punto de vista de la biología, cómo funciona todo. Es súper interesante. Muchas gracias, Antonio. Vamos a aprender un montón de Dios mirando a la creación de Dios, ¿verdad? Y lo que también me ha quedado claro es que el tema es complejo de verdad. Y no hay ninguna postura fácil, ni para el cristiano ni para el no cristiano, para realmente responder a todas las preguntas que queremos hacer y que queremos saber sobre qué es lo que ocurrió al principio, cómo hemos llegado aquí, cuál es el propósito, etc. Así que bueno, yo no soy científico, sino más bien teólogo, y mi aportación va a ir un poco más allá de lo que es la ciencia. Me voy a centrar un poquito más en lo que el texto bíblico aporta sobre el tema del origen. Pero antes de entrar en materia, quiero simplemente dedicar 5 minutitos a explicar un poco, en base a mi experiencia, en estos últimos 5 años trabajando con estudiantes universitarios, tratando todo tipo de temas, un poco mi experiencia y qué he percibido yo, en dónde está el debate ahora, dónde están los retos hoy, no hace 10 o 20 años, sino hoy. Y mi experiencia ha ido desde el aula, en conferencias que he podido dar, hasta el trato personal con universitarios. Y lo que he visto es lo siguiente. Lo voy a dividir en dos grupos. Por un lado, el cristiano, y por otro lado, el no cristiano. El reto o el problema que pueda haber con el grupo de los universitarios creyentes. Y por otro lado, cómo afrontan los no creyentes este tema. Ahora, por un lado, los jóvenes cristianos, he visto que algunos aterrizan en la universidad pensando en una única forma, una única postura de entender esto de cómo explica la Biblia el origen del cosmos, del universo, del ser humano. Se les ha inculcado en una iglesia una única forma de pensar, sea la postura X, sea la postura Y, sea la postura Z, ¿vale? Y claro, llegan a la universidad, a un terreno completamente hostil y muy antagónico a su fe, donde se les inunda con un mar de información en paleontología, sociología, biología, todo tipo de campos. Y el contraste es tan grande con lo que han recibido, pues a lo mejor en un campamento, lo que le ha hecho un pastor, o un libro que ha leído en algún sitio. Aquí y allá, lo que la iglesia ha podido ir recibiendo, el contraste es tan aplastante que en muchas ocasiones acaba haciendo eso, aplastando su fe. Mi reflexión sería que necesitamos hacer charlas como estas, necesitamos traer ese rigor académico a la iglesia también e informar al joven y al no tan joven, a todo el mundo, sobre todo el panorama, todas las perspectivas, y no simplemente inculcarle una perspectiva, sea cual sea, porque el precio que va a pagar va a ser muy alto cuando llegue a un lugar donde en la universidad está la diversidad de ideas y va a ser expuesto. Y he visto a más de un creyente sufrir crisis de fe, incluso perder su fe. Entonces, es la responsabilidad de la iglesia proveer un abanico y no ser dogmáticos en una interpretación. Ahora es cierto que todos vamos a elegir alguna, pero es importante que reconozcamos, que seamos honestos con nosotros mismos, honestos con el texto también, de que ninguna de las posturas responde 100% de las preguntas, que no, ninguna acomoda todas las necesidades, todo lo que queremos sacar del texto. En primer lugar, porque no es un texto científico, como pretende ser, pero en segundo lugar, porque creo que el texto deja cierta ambigüedad y no revela todo lo que nos gustaría saber, y hay que ser humildes en reconocer esta variedad, yo creo. Y por otro lado están las respuestas, esta es la respuesta de que veo en algunos cristianos que llegan a la universidad, pero también la del no creyente, que casi nunca va a preguntar, yo no sé en vuestra experiencia, casi nunca va a preguntar por este debate que nos gusta tanto a los creyentes, pero que no se ve en la arena pública, no se ve en ningún lado. Yo no veo a los creyentes hablando de, ¿tú qué piensas? ¿Siete días o tierra joven? A lo mejor en ciertos círculos académicos, pero en general, hablando con el estudiante posmoderno, que como bien nos ha dicho Antonio, puede vivir con incongruencias, puede vivir con preguntas sin resolver, no pasa nada si no entendemos todo. Precisamente el posmodernismo sale del modernismo por el desencanto de que hay una respuesta para todo. El posmodernismo es capaz de vivir sin respuestas, siempre y cuando funcione, sea real, tenga un mínimo de sentido. Lo que sí veo es que el no creyente se le está dando muy poca evidencia de que existe un Dios. A la pregunta de si ha enterrado la ciencia a Dios, ahí sí que puedes captar la atención de las personas que no han pisado una iglesia en su vida. Y creo que es uno de los temas que debemos de estar preparados, obviamente, que debemos empujar porque es relevante y porque hay respuestas sólidas que no se están sacando a la luz, y es nuestra responsabilidad. La pregunta es si queremos realmente que este debate sea en la arena pública o que sea otro tipo de debate, como si existe o no Dios, quién es Dios y cómo se le puede conocer a través del Evangelio. Bueno, pues hasta ahí mi reflexión un poco personal de lo que yo he visto en mi corto periodo por el paso de la universidad trabajando con estudiantes. Pero me gustaría entrar ahora en el texto de Génesis. ¿Te has parado a pensar alguna vez cuál es el propósito de los primeros capítulos de Génesis? Normalmente la gente mira el Génesis y dice, ah, claro, sí, sí. Siete días, se ha hecho el universo, serpientes que hablan, mujeres que salen de la costilla, ¿no? Y lo meten en el mismo cajón que Blancanieves, los duendes y las hadas, ¿no? Muy bonita historia. Cuéntame otra cuenta. Esto se debe en general a que la gente entiende que la ciencia ya ha sacado de la arena pública a la religión, ya la ha aplastado, ya no hace falta Dios. Que la evolución, otras teorías del universo ya han destruido cualquier intento de hablar de Dios. Pero se nos ha ocurrido alguna vez que, lejos de ser un tratado científico, el texto intenta transmitir otras verdades que en este debate se suelen pasar por alto y que están gritando desde el texto, que tiene una relevancia increíble para cada uno de nosotros en el siglo XXI. Y me gustaría hablar de eso. Mi deseo es que nos pongamos las gafas de Génesis, que nos metamos en la cosmovisión, la foto del mundo que nos está intentando explicar, y ver si realmente tiene coherencia y conexión con el mundo interior dentro de nosotros y también el de ahí fuera. Así que la idea que quiero principal transmitir es que nuestro origen, tanto del universo como del ser humano, va a condicionar, va a influenciar totalmente todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Va a determinar todo en cuanto a la vida: propósito, moralidad, sentido, por qué te levantas cada mañana, por qué vas a trabajar. El origen va a determinar todo en cuanto a tu vida. Es increíblemente relevante para el siglo XXI. Y antes de leer Génesis, solo enfatizar la importancia del género y del contexto del texto. El texto se ha entendido muchas veces como un texto científico, pero en realidad es un género desconocido, tanto para el hebraísta como el teólogo, aunque si tuviéramos que mojarnos los pies y decantarnos por alguno, lo que más se parece sería la poesía hebrea. ¿Por qué? Porque la poesía hebrea no es como la poesía castellana o otras poesías donde la rima es tan importante, sino que la repetición es importante. Y si vemos Génesis en detalle, vamos viendo cómo hay unos patrones y unas repeticiones continuas. No es poesía hebrea típica, pero es a lo que más se parece. Y obviamente vamos a leer un texto de un género distinto a otro que es de otro género distinto, ¿verdad? Pero aún más importante que el género es que es un texto altamente apologético. Es una defensa a gritos del Dios de la Biblia en un contexto de politeísmo y de paganismo que la Biblia condena una y otra vez. Y desde la primera palabra que aparece en la Biblia vemos esta apologética, esta defensa. Así que Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Me gusta mucho la nueva versión internacional que dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. En primer lugar, Dios precede a la materia. El universo no es parte de su cuerpo. Tampoco es un hijo bastardo de un dios que ha tenido un hijo con una otra de las diosas y hay toda una telenovela entre ellas y de ahí sale un hijo y se convierte en la tierra, ¿no? Como pueden ser las cosmogonías babilónicas o griegas, o donde pues uno de los dioses se corta un brazo y de ahí sale la materia y lanza otras por aquí. Bueno, es todo un culebrón, pero la materia es parte de Dios y Dios no precede a la materia, pero en la Biblia nos dice: en el principio Dios, Él antes que nada. Y dice: hágase la luz, y la luz se dice, es decir, no necesita coger un montón de arcilla y de ahí crea planetas y cosas, no necesita cortar un brazo, no. Él habla y las cosas ocurren y la materia y la energía existen. No necesita nada más. Y es por voluntad, no por accidente. Por voluntad, no por accidente. No eres un accidente, según Génesis. Eres la voluntad de Dios. Quiere que estés aquí. Eres el deseo de Dios hecho realidad. Son palabras poderosas de Dios. Pero no solo esto, sino que vemos más adelante en los versículos 14 y 15... donde se nos habla del sol y de la luna. Pero curiosamente no se nos habla del sol y de la luna, se nos habla de la luz mayor y la luz menor. Y en aquellos días el que lee esto dice: ¿pero qué dices? El sol, ese Dios al que adoramos, todas las civilizaciones reconocen que es un Dios, que hay que darle tributo, y la luna, esa Dios. No, aquí son bombillas. Dios puso una bombilla aquí y otra bombilla allá. No son dioses, no son deidades. Dios no es parte del universo, es distinto al universo y está por encima de todo eso. Y una nota casi cómica del texto es cuando dos o tres líneas más abajo dice: ah, y cuando llega a terminar dice: ah, y también hizo las estrellas. Casi se me olvida. Sí, esas deidades que adoramos, que dictan el propósito y el destino del ser humano, del planeta, también las hizo, las estrellas, esas lucecitas de ahí. ¿Qué está haciendo el autor? Está cargándose el politeísmo sistemáticamente y diciendo: hay un Dios, hay un creador, nos crea por voluntad, es distinto a la creación, no depende de ella, no es un accidente, y todo lo que vemos es fruto de su mano, no es él, y no hay que arrodillarse ante esa materia. El mundo es su iniciativa. Ahora, durante la historia de la humanidad y la historia de la comunidad científica, se ha hecho burla a este primer versículo de la Biblia. ¿Por qué? Porque durante milenios se ha pensado que el universo era eterno. Por lo tanto, no necesitaba un Dios. Si el universo es eterno, se explica a sí mismo. No hace falta que venga alguien a crearlo. ¿Vale? Esto se basa en la filosofía de Aristóteles. Y por ello se quitaba Dios de la ecuación. Ahora, como hemos visto antes, recientemente, bueno, en el año 1920, Hubble, que estaba con su telescopio, pues como siempre viendo las galaxias, bueno, viendo lo que, viendo las motas de polvo, se dio cuenta de que las galaxias estaban en movimiento, estaban en expansión. Y por lo tanto, si están en expansión, si volvemos para atrás en el tiempo, nos encogemos, todo convergía en un punto, ¿no? En lo que llamaríamos el Big Bang. Pero más adelante, además, en el 1964, Arno Penzias y Robert Wilson descubren por fin lo que deberíamos esperar si hubiera habido un Big Bang, que es la radiación de esa explosión, ¿no? Y por fin en 1964 encuentran la radiación cósmica que está en cada centímetro cúbico de esta habitación y del universo. Es más, cuando ponemos la tele y no sintonizamos con ninguna onda, ninguna frecuencia, el ruido que se produce en la tele, parte de él, viene del residuo cósmico que la explosión del Big Bang ha generado, porque es una energía que sigue estando ahí. En cada centímetro cúbico tenemos evidencia de ese origen del universo. La inmensa mayoría de los científicos hoy en día ya no creen en un universo eterno. Creen en un punto inicial, donde empieza el tiempo y donde empieza el espacio. La pregunta entonces ahora, bueno, en primer lugar, la Biblia tenía razón, ¿eh? La Biblia ha sido motivo de burla, pero tenía razón. El universo tiene un principio. La pregunta es, ¿y quién ha encendido la mecha? Porque toda causa, todo efecto tiene su causa. Y si el universo, si antes podíamos deshacernos de Dios porque el universo era eterno, ahora Dios vuelve a estar en la ecuación. Bueno, ahora que sabemos que el universo no es eterno, la pregunta de Dios es más relevante que nunca. ¿Vale? Y esto es muy reciente. ¿Quién encendió la mecha del Big Bang? Alan Sandage, ampliamente reconocido como uno de los padres de la astronomía, ganador del premio Nobel Crawford, dijo: considero altamente improbable que un orden así proceda del caos. Tiene que haber algún principio organizativo. Dios es para mí un misterio, pero es la explicación para el milagro de la existencia, de por qué hay algo en vez de nada. Seguimos leyendo en Génesis, versículos del 2 al 25, vemos que hay una serie de repeticiones, ¿no? Hay seis secciones llamadas días, donde se crea luz, se crean animales, se crea vegetación, unos corresponden con los otros, ¿vale? Y vemos este tipo de repeticiones donde Dios dice, se crea, y Dios vio que era bueno. Dios dice, Dios se crea, y vio Dios que era bueno. Y en Génesis 1.26 llegamos a donde dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Varón y hembra llevan la imagen de Dios. El ser humano es la mejor representación, lo que más se acerca a quién es Dios. Y nos ha dejado su imagen, nos ha dejado su semejanza, de forma que somos distintos al resto de los animales. Ninguno es mayor que el otro. No tiene más valor el hombre que la mujer, ni la mujer que el hombre. Lamentablemente esto se ha malinterpretado durante siglos. La mujer ha sufrido y todavía sigue sufriendo mucho menos precio, hasta el punto de que a veces ha sido tratada hasta como pertenencia. Pero el texto es contracultural completamente. No, ambos son iguales. ¿Por qué? Porque Dios los creó así. Ahora, la pregunta clave es, ¿qué significa ser creados a imagen de Dios? ¿Qué significa ser creados a imagen de Dios? ¿Qué significa llevar esa semejanza? Pues yo os sugiero cinco cosas. En primer lugar, que somos seres racionales. Tú y yo hemos nacido con la capacidad de pensar, de procesar pensamientos, ¿vale? Como Dios, porque llevamos su imagen. Y es por eso que la Biblia habla de Dios como el Logos, una palabra lógica, ¿no? Incluso en Isaías Dios nos dice, ven y razonemos juntos, ¿no? Nos abre esta posibilidad de poder razonar con Dios. Muy interesante. Y este principio de que Dios es un ser racional está corroborado por la inteligibilidad de las leyes de la naturaleza. Dios no es caótico. Génesis describe un Dios que ordena, que le pide al hombre también que ordene, que construya, que continúe ordenando. Y es por eso que encontramos orden en las leyes de la naturaleza. Y son varios los científicos que han resaltado la elegancia matemática, teórica que encontramos en el universo. Es exactamente lo que deberíamos esperar de un Dios que es racional. Pero es que no es solo eso. Es que encontramos que hay una conexión entre el raciocinio en nuestras mentes, nuestros pensamientos abstractos y el mundo físico, ¿vale? Y esto es algo inexplicable para el ateo. Fijaos, el premio Nobel de Física Eugene Wigner dijo: la enorme utilidad de las matemáticas para las ciencias naturales es algo que raya el misterio y no hay explicación racional para ello. Es una base de fe. Esto es lo que en ciencia se llama el principio de uniformidad de la naturaleza. En palabras del propio Albert Einstein, lo más incomprensible del universo es que sea comprensible. Es decir, el hecho de que tú en tu mente puedas hacer problemas matemáticos, puedas hacer problemas físicos de forma abstracta y que eso tenga aplicabilidad al universo físico, esa conexión no hay forma de demostrarla y no tiene ninguna lógica. Si venimos de un mundo que proviene del caos, donde no hay un Dios y donde no hay un conector que une esos pensamientos y los relaciona con el mundo físico. Bueno, ahora, esto tiene únicamente sentido si el Dios racional que ha creado ese mundo con ese orden y esas leyes ha puesto la misma inteligencia, esa inteligibilidad en nuestra mente y ha conectado todo. Esa conexión es un paso de fe en todo científico, y a ningún científico le gusta que le digan que su ciencia está basada en fe, pero es así, es así. Precisamente lo que provocó el nacimiento de la ciencia moderna, como nos ha dicho Antonio, ha sido que Isaac Newton y tantos otros, Boyle, Newton, esperaban encontrar en el mundo físico la racionalidad que en sus mentes encontraban. Daban por sentado esa racionalidad, esa inteligibilidad, porque creían en el Dios inteligente. Muy bien, en segundo lugar, hemos dicho que somos seres racionales, segundo, que somos seres morales. No todos creemos lo mismo en cuanto al bien y al mal, no todos estamos de acuerdo, pero todos creemos que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Hemos sido creados con una moral intrínseca, y esto no lo encontramos en los seres humanos, y la razón es porque Dios es un ser moral y nosotros también experimentamos esa moralidad. Ahora, si Dios no existe, como muchos filósofos y pensadores han reconocido, la moralidad es una ilusión, no existe, ¿vale? Si somos meros átomos sin significado, el bien y el mal no son más que una construcción social que nos ayuda de pasar de la selva a la civilización. Es una muleta que hemos usado como especie para no comernos unos a otros. Pero no existe el bien y el mal como categorías absolutas por encima de las culturas. No existe un principio vital fuera de la humanidad que dicte qué está bien a todas horas, en todas las culturas, independientemente de las circunstancias, ¿vale? Y esto lo podemos ver perfectamente en el reino animal. Cuando un león mata a una cebra, no la asesina, la mata y punto. Ahí no hay moralidad. Cuando un tiburón blanco macho fuerza a copular a un tiburón hembra, no la está violando, la está forzando a copular y punto. Y ahí nadie se preocupa de nada. Y de la misma forma que tú y yo simplemente somos seres vivos, como el resto de las especies, no existe la moralidad, simplemente bailamos al son de nuestro ADN, como Richard Dawkins ha dicho en su libro El espejismo de Dios, en un universo de fuerzas físicas ciegas y de reproducción genética, algunas personas van a resultar heridas, otras van a tener suerte y no encontrarán ningún patrón o razón y tampoco ninguna justicia. El universo que observamos tiene precisamente las propiedades que deberíamos esperar si en el fondo no hay ni diseño, ni propósito, ni el bien ni el mal, nada excepto una indiferencia ciega y sin piedad. El ADN ni conoce ni se preocupa, el ADN simplemente es y nosotros bailamos al son de su música. Es decir, que cuando alguien decide violar a niños y mujeres o exterminar a 4 millones de personas, no podemos decir que esté haciendo algo malo o algo bueno o algo justo o injusto. Está bailando al son de su ADN y no hay forma humana de decir que esté bien o está mal si Dios no existe. ¿Entiendes lo que está diciendo? Si Dios no existe, no hay nada que pueda justificar la moralidad. Es la ley del más fuerte. ¿Vale? En unas culturas decidirán amar a sus enemigos y en otras culturas decidirán comerse a sus enemigos. Y no hay ningún principio que diga cuál está bien y cuál está mal. Ahora, eso no significa que si no crees en Dios, vas a ser una mala persona. Hay personas que no creen en Dios, que son médicos sin fronteras, que dedican su vida al servicio de otros y que a mí me dan mil vueltas por mucho que yo pueda creer en lo que sea que crea. No estamos hablando de que se pueda ser buena persona o mala persona. Estamos diciendo que no hay ninguna justificación ni explicación para comportarse de una forma o de otra. Todo es irrelevante. Como dijo Dostoyevsky, si no hay inmortalidad, entonces todo está permitido. En tercer lugar, somos seres personales y sociales. Dios es un ser social y nos ha creado para relacionarse con nosotros. La Biblia nos habla de un Dios que ama, que le agradan unas cosas y le desagradan otras. Es un Dios que tiene emociones, es un Dios que es, cuyo carácter no cambia, pero que es personal. Y es por eso que nos hacemos preguntas como ¿quién soy? O ¿por qué tenemos conciencia? O ¿por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? Somos los únicos en este planeta que nos hacemos este tipo de preguntas. Normalmente no ves a un perro haciéndose preguntas sobre el perrismo, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? No, somos los únicos que nos hacemos este tipo de preguntas. El ser humano, a diferencia de los animales, es distinto, es un ser personal en ese sentido, con capacidad y necesidad de amar y de ser amados. Pero en un mundo sin Dios, ¿qué es el amor? Sino meras conexiones bioquímicas en tu cerebro o hormonales. Pero ¿es eso realmente el amor? ¿Podemos decir, podemos limitar el amor a eso? En una cultura donde los 40 principales, 39 de las 40 canciones nos hablan del amor y de qué es lo que realmente importa en este mundo. Punto número 4, somos seres espirituales. Hemos sido creados no meramente como entes físicos, sino complejos también con espíritu y alma. Aunque compartamos el 98% del código genético con un plátano o con un simio, somos drásticamente distintos porque somos seres espirituales con conciencia y con sed espiritual. Dios nos ha creado para estar en relación con nosotros y tenemos una sed de estar en conexión con Él. Y cuando rompemos esa relación con Él, vamos a buscar cualquier cosa que lo sustituya. El ser humano es un ser adorador. Y si no adora a Dios, va a adorar cualquier otra cosa. Pero es un ser adorador. Y en quinto y último lugar, somos seres creativos y creadores. Dios nos ha dado la capacidad de crear, ¿vale? De ser creativos. En el primer capítulo de Génesis dice que después de crear al ser humano, Dios le da el mandato de enseñorear y sojuzgar, de labrar también la tierra, de trabajar, de poner orden donde hay desorden, de hacer, de crear recursos, de ser organizados, de crear estructuras que capacitan el desarrollo de la vida, sociedades estables que optimizan el equilibrio, la convivencia, ser administradores responsables, como él lo ha sido. Pero a la vez también somos capaces de crear arte, belleza, cosas preciosas en música, en arquitectura, en escultura. Encontramos verdadera satisfacción en estas cosas. Somos complejos, somos creadores y somos creativos. Esa es la imagen del Dios que ha creado este mundo, que nos deja con la boca abierta y nos ha dado esa misma capacidad de crear para disfrutar, no para funcionar, no simplemente porque tenga aplicabilidad, sino para disfrutar de la vida. Y eso es la razón por la que él también crea y hace, para disfrutar. Es un Dios feliz, como dicen otras partes de la Biblia. Si nuestro origen, por tanto, hemos visto que somos al menos cinco cosas cuando somos creados a la imagen de Dios: seres racionales, seres morales, seres personales, sociales, seres espirituales y seres creadores y creativos. Si nuestro origen es tal, y como lo pinta Génesis, entonces tenemos una dignidad y un valor intrínseco enorme. Porque Dios nos lo da, porque hay un propósito, porque hay un sentido. La ciencia nunca te va a poder decir cuál es el sentido del universo, por qué ha sido creado, a no ser que se atreva a decir, porque no tiene la respuesta, de que no existe tal sentido. Es la única posibilidad que ofrece. Pero realmente podemos vivir como si no hubiera sentido, como si no tuviéramos propósito. Si nuestro origen es meramente naturalista, sin Dios, si Dios no existe, somos el producto del azar, más el tiempo, más la materia. Provenimos de una explosión aleatoria, sin causa, que ha desencadenado una serie de eventos evolutivos y procesos hasta llegar al mundo en el que estamos hoy. No hay un creador, no hay un Dios, no hay un padre que te ama y que te ha querido aquí. Eres un accidente. Venimos de la nada y vamos a la nada. Y tú y yo no somos más que moléculas sin propósito. En palabras del científico, el premio Nobel Francis Crick, descubridor del ADN, tú, tus gozos y tus penas, tus recuerdos y tus ambiciones, tu sentimiento de identidad personal y libre albedrío son de hecho nada más que el comportamiento de un vasto ensamblaje de células nerviosas y sus moléculas asociadas. Estás solo. No hay diferencia entre tu persona y una piedra o una hormiga. Ese es el tiempo que dura la Tierra en el tiempo de la vida del universo. Y ahí estabas tú metido, y a nadie le ha importado, y nadie en el resto del universo se ha inmutado. Esa es tu vida. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué más da cómo vivas? No eres más un vasto ensamblaje de moléculas. Recientemente, Steven Pinker, profesor de la Universidad de Harvard, escribió un artículo titulado La estupidez de la dignidad. Y John Gray, otro muy parecido, llamado Perros de paja, donde viene a decir básicamente lo mismo. Mira, sé que parece que el ser humano tiene la dignidad, ¿no? Construimos nuestra democracia en base a que el ser humano tiene cierta dignidad. Pero si de verdad crees en la ciencia, la dignidad y los derechos humanos no son más que una ilusión. Si sientes algo de dignidad es porque tus antepasados, a lo largo de generaciones, han visto que eso es una buena muleta para sobrevivir como sociedad, para avanzar, ese sentimiento de respeto, de valor, de dignidad. Pues ha pasado de generación en generación y se ha como casi metido en nuestros genes, de forma que ya es innato en nosotros pensar que el ser humano es alguien especial, que hay un propósito, que somos el centro de... Pero es una ilusión. El ser humano no tiene más valor que una piedra. La biología te ha programado para sentirte algo especial, pero la verdad es que no lo eres. Si teníamos problemas de autoestima, ahora ya... Pero por eso, a lo mejor, el suicidio es una de las primeras causas hoy en España, bueno, en el año 2011, sobre todo en jóvenes adolescentes, en esa edad, 14, 15, 16 años, donde estás intentando encontrar tu lugar en el mundo, encontrar tu identidad, encontrar tu comunidad, sentido, propósito. Si esta es la respuesta, si esta es la verdad, de que eres un accidente, de que nadie te quiere a ti, que nadie te importa, que no hay un Dios, que no hay un Padre, que no hay amor, entonces, ¿dónde nos deja eso? ¿Y qué esperanza nos da Como decía Albert Camus, el famoso ateo, la única pregunta válida para el ser humano es ¿por qué no debo suicidarme? Génesis nos dice que ese no es nuestro origen. Dios ha puesto su imagen en nosotros, nos ha dado un valor intrínseco diferente a otros seres vivos. Nuestra identidad, nuestro valor están directamente relacionadas a quién es Él y a lo que Él vale. Dios te ha diseñado y tiene un propósito. Habrá que descubrir cuál es. Ahora, resulta que un poco más adelante, después de crear todo, Dios le dice al hombre que no puede comer de un árbol que hay en el huerto. Normalmente el cristianismo se lo entiende como un montón de reglas y normas que tienes que cumplir para agradar a este Dios. Pero aquí solo hay una regla. Aquí solo hay una regla, y lo que hace esta regla es confirmar que les ha creado con libertad, ¿no? No, que Dios no quería robots, Dios quería seres humanos con libertad, porque solo con libertad puedes amar. Amar sin libertad no es amor, es violación. Solo con libertad puedes amar. Y Dios les está dando la opción de elegir entre varias opciones. Dice, y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que te comieres, ciertamente morirás. Dios afirma la libertad. Si yo te dijera, vamos, tengo aquí unas camisetas, vamos a elegir color. Tengo negro, negro, negro, negro y negro. ¿Cuál te gusta? Negro, adjudicado, ¿no? No, sin capacidad de elección no hay libertad. Y Dios les está dando la libertad de poder rechazar. El amor solo es verdadero si existe la posibilidad de rechazo, porque si no, no es verdadero. Adivina qué escogieron con todas estas reglas que Dios les dio. ¿Cuál escogieron? Escogieron rechazar a Dios, desobedecerle. Y esto no es simplemente una acción, esto es una declaración de independencia a Dios, donde se le dice, no quiero que tú gobiernes en mi vida. Ahora voy a ser yo el que decide qué está bien y qué está mal. Y voy a leer rápidamente lo que ocurre cuando ambos deciden comer del fruto prohibido. Génesis 3, del 7 al 13. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Este es uno de los pasajes más ridiculizados de la Biblia. Sin embargo, bueno, ¿por qué? Porque Dios dice, el día que comieréis moriréis, ¿no? Comen y se les ve correteando por ahí, no mueren. Bueno, eso depende de cómo entendamos la muerte. Porque la forma en la que describe la muerte en este pasaje como resultado de rechazar a Dios me parece la reflexión más cercana y que más se aproxima a dónde estamos tú y yo hoy en la sociedad del siglo XXI. En primer lugar, ¿qué ocurre cuando rechazan a Dios? Una muerte o alienación interna o psicológica. Sufren un cambio psicológico, se esconden, descubren su desnudez, descubren su fealdad. Hay algo en ellos que no les gusta. Se miran en el espejo y no les gusta lo que ven. Les gustaría cambiar, pero no pueden. Interesante. ¿Estamos a gusto con quienes somos, nuestra personalidad, nuestra forma de vivir? ¿Nos gustaría cambiar algo nosotros? Segundo lugar, alineación espiritual. Dios viene y antes había gozo en la presencia de Dios. Ahora Dios aparece y dice, ¿dónde estás? ¿Y qué hace el hombre? Se esconde de Dios. Hay una alienación de nuestro Padre, nos separamos de Él. ¿Es la voz de Dios agradable a ti o te provoca miedo? ¿Te emociona pensar que Dios puede estar cerca de ti o no te emociona pensar que Dios está cerca de ti? Todos nosotros sufrimos esa alienación espiritual. En tercer lugar, la alienación social. ¿Te fijas? Dios le dice al hombre, ¿qué has hecho? Y el hombre dice, ha sido Eva. Y Eva dice, ha sido la serpiente. Lo que está ocurriendo en realidad, si prestamos atención, dice, Adán dice, la mujer que tú me diste. Es decir, es tu culpa, ¿no? Porque tú me la has dado. Me has dado esta mujer que si no me la hubieras dado, todo estaría bien. ¿Y cuántas veces echamos la culpa a Dios por cosas que en realidad son culpa nuestra? Pero es que no es solo eso, que de que todos somos responsables de nuestra decisión. Es que, como hemos visto, el hombre culpa a la mujer culpa al otro, el otro culpa al otro, y acabamos con la sociedad rota, donde nadie tiene la culpa, donde nadie reconoce su error, y acabamos traicionándonos unos a otros y haciendo daño a la gente que más amamos, porque nos amamos más a nosotros mismos y no al de al lado. Cuarto lugar, alienación vocacional. Antes el trabajo, que era bueno, en la cultura católica con la que estamos hoy, el trabajo siempre se ha entendido como una maldición, pero Dios ya estaba trabajando antes, y el hombre ya estaba trabajando antes de la caída, de que todo se tornara en negativo. El trabajo es bueno, es el sentido de la creatividad que Dios nos ha dado, pero después de rechazar a Dios vamos a sufrir una transformación. El trabajo ya no va a producir lo que debería producir, es una frustración enorme. Y en quinto lugar, una alienación con el medio ambiente y una muerte física. Adán y Eva no murieron en ese momento, pero murieron más años más tarde. Nuestra relación con la naturaleza ha sido afectada. Ya no la tratamos como la propiedad de papá, ahora la tratamos como nuestra propiedad. Y la explotamos y la utilizamos para nuestros fines, en vez de tratarla con el respeto que trataríamos el Audi A5 de nuestro jefe cuando nos lo dejan para ir a hacer un recado. Dios nos lo ha dejado prestado y somos responsables de lo que le suceda. Y no nos va muy bien. Estas cinco caras, estas cinco tipos de alienaciones que Génesis nos muestra. En primer lugar, las cinco que nos dice de quiénes somos. Y las cinco muertes que experimentamos me parece la mejor descripción del ser humano en donde estamos hoy, por haber rechazado a Dios, por haber hecho esa declaración de independencia y haber hecho reyes y reinas de nosotros mismos. Y en el momento en que rechazamos a Dios, y con esto ya termino, rompemos todas las relaciones que Génesis nos está hablando. Hemos cortado con la fuente de la vida, con el autor de la vida, y experimentamos la muerte en todas estas facetas. Hemos cortado nuestra fuente de amor con el Creador, ya nos cuesta amar, nos amamos a nosotros mismos y hacemos daño a la gente que en teoría más amamos. Hemos cortado nuestra fuente del bien y el mal, y ya no es Dios quien decide que está bien y el mal, la verdad es que somos tú y yo quien decide que está bien y el mal. Y qué coincidencia que siempre decidimos en base a qué es conveniente para nosotros. Y hemos cortado con esa relación de armonía con la naturaleza. Experimentamos la muerte física, experimentamos todo tipo de enfermedad, y ahora explotamos la creación de la naturaleza porque no la vemos como la propiedad de nuestro padre, sino como si fuera nuestra. Y las consecuencias de ese echar al Creador han sido desastrosas. Hasta que no volvamos al padre, hasta que no le pidamos perdón por habernos independizado de él, no cumpliremos el propósito de nuestro origen, el propósito por el que hemos sido creados. La solución que Dios da, nos ha dicho Antonio antes, muy bien al final, ha sido en que Dios se ha hecho hombre. No se quedó en el sofá, sentado, viendo la televisión, aburrido, viendo el programa de los seres humanos, como el SimCity, sino que se hizo uno de nosotros, se mojó, se sució las manos, sufrió todo tipo de enfermedades, todo tipo de torturas, todo tipo de injusticias para morir en nuestro lugar y sustituir tu muerte y mi muerte con su muerte para ofrecernos la reconciliación con Dios y poder volver a casa con el Padre. Conoces a Dios, has experimentado esa vuelta a casa, estás en casa, te has tomado en serio a la persona de Jesucristo porque dices ser Dios y venir en una misión de rescate a darte una segunda oportunidad para volver con el Padre. Este es el Dios que ha creado el mundo con intención, con amor, para amarte a ti, para amarme a mí, y aun cuando le hemos clavado el cuchillo en la espalda, ha bajado para darnos una segunda oportunidad y traernos de vuelta a casa. para terminar, el origen de este planeta medicable nosotros lo va a determinar todo. Según el naturalismo eres un accidente, según Dios eres un hijo y una hija amada. Si Dios existe, ha sido creado por un padre que te ama y que te está esperando para volver. Tienes dignidad, moralidad, espiritualidad, racionalidad y propósito en la vida. Mi deseo es que si no le conoces, des un paso para acercarte a él, porque te está esperando con los brazos abiertos. Muchas gracias. Muchas gracias Antonio y Andy, y podríamos haber estado un fin de semana. Hay tantos temas y tantas cosas, ¿verdad? Así que no podemos, pero vamos a ir adelante. Entonces yo voy a pasar el micrófono. Vosotros tenéis micrófonos también. ¿Podemos usar los tres? ¿No? Solo dos. Vale, pues tenéis que hablar en voz alta, ¿vale? Venga, dime la pregunta. Ponte de pie y dirígete al bloque de enfrente. Yo tengo dos preguntas. En primer lugar, ¿qué se puede decir desde un punto de vista cristiano sobre los dinosaurios? Y también, esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿cómo se puede explicar también desde un punto de vista cristiano la extinción de las especies? ¿Por qué se extinguen hoy en día especies? Y esas son mis preguntas. Esa segunda la sabemos, ¿no? Porque se extingue la existencia, ¿verdad? Muy bien. No vale, ¿eh? Una. Pero bueno, ha habido dos. Antonio, ya está. ¿Por qué se extinguieron los dinosaurios o por qué existieron? ¿Por qué se extinguieron y por qué existieron? Claro. Bueno, nadie lo sabe, porque existieron los dinosaurios, no lo sabe nadie. ¿Por qué se extinguieron? Sí que hay algunas teorías que intentan explicarlo. Por ejemplo, hay la teoría del meteorito de los Álvarez, el doctor Álvarez. La idea es que se supone que cayó un meteorito muy grande que venía del espacio y cayó en la región del Yucatán, en México. Porque se ha encontrado en todo en la parte sur del Golfo de México, incluso en Yucatán. Yucatán es una península muy curiosa porque tiene muchos cenotes, muchas cuevas sumergidas. Entonces se ha encontrado iridio en el fondo del Golfo de México y en toda esta zona, como un círculo. Si uno mira desde un satélite, hay un círculo perfecto de iridio que se ha encontrado en el fondo submarino. Entonces el iridio forma parte de los meteoritos, no se encuentra en la Tierra. Entonces la teoría es que un meteorito, un gran meteorito en la época del Jurásico, impactaría sobre esa zona y eso provocaría no solo maremotos, temblores de tierra, seísmos, sino que posiblemente desencadenaría un volcanismo en cadena cuyo polvo si sube a la atmósfera y da la vuelta alrededor de la Tierra, oscurece el Sol y entonces ocurre que al no poderse realizar la fotosíntesis, porque la luz del Sol no llega a las plantas, a la Tierra, todos los animales herbívoros se mueren de hambre. La mayoría de los dinosaurios, muchos eran herbívoros, otros eran carnívoros, carroñeros sobre todo. No está muy claro si el Tyrannosaurus rex era un carnívoro o un carroñero, más bien se supone que era un carroñero. Pero claro, si mueren los herbívoros, también mueren los carnívoros que se alimentan de ellos, con lo cual se supone que los animales más grandes, más voluminosos de la Tierra, perecieron, los animales terrestres. Los acuáticos, seguramente muchos se salvarían, pero también otros perecerían. Entonces, catástrofes de este tipo, que acabaron con los dinosaurios, se han repetido varias veces a lo largo de la historia de la Tierra. No solo la del Jurásico, sino que hubo otra en el Cretácico, hubo como cuatro o cinco grandes extinciones en masa de animales. Y esto lo sabemos por los fósiles, por el estudio de los fósiles. Estoy hablando siempre desde la perspectiva evolucionista, en la escala de tiempo evolucionista. Desde la perspectiva creacionista, todo sería producto de la extinción de otra gran catástrofe, que es el diluvio universal. Es decir, ellos piensan que se formó repentinamente todo esto y que entonces los dinosaurios murieron como el resto de las especies y formaron ahí los estratos. No sé si contesto o me he pasado con la respuesta. No, sí, bastante bien. Bueno. ¿Y extinciones actuales? ¿Por qué se van extinguiendo? No sé si eso era tu pregunta. Sí, sí, pero realmente entonces los dinosaurios, es que es una cosa muy tonta, pero ¿se puede decir que fueron también obra de Dios? Y que a lo mejor, no, porque nosotros luego íbamos a vivir aquí, era imposible vivir con ellos, ¿no? Sí, todo lo que hay en la creación es obra de Dios. Es decir, todas las especies que existen han sido creadas por Dios. Lo que pasa es que vivimos en un mundo que está sometido al mal. O sea, ese mundo perfecto diseñado por Dios es un mundo que cambió su composición, ¿no? Y entonces, claro, es difícil imaginarse a Dios después de haber creado animales con esos dientes y con esas garras y con esas uñas. Es decir, bueno, imaginaos desde la perspectiva de la evolución qué hace Dios para obtener al hombre si ha permitido millones de años de evolución de afilados colmillos que mataban especies que se extinguían, que desaparecían, para que al final solo apareciera el hombre como cima de la creación. Parece ser un Dios muy cruel, ¿no? Esa es la cosa que va por ahí, desde la perspectiva de la evolución. Pero quizá los animales que Dios creó en un principio no eran tan agresivos, no eran carnívoros, sino que eso fue una transformación posterior. Esa es la perspectiva creacionista. Es decir, los dinosaurios fueron una adquisición posterior a la caída, a la entrada del mal en el mundo. Pero en realidad nadie sabe cómo Dios los creó. Es pura suposición. ¿Cabían en el arca o no cabían en el arca los dinosaurios? Y ahí, pues, la imaginación, ¿verdad? Hay algunos que dicen que pudieron llevar el huevo, porque los dinosaurios son reptiles y con un huevo, bueno, el que haya visto los dibujos animados de la Edad de Hielo 3 o 4, no serían los huevos animados, el perezoso, ¿no? Pues con un huevo puedes llevar, o con una cría, con un infante, ¿verdad? Hay algunos que sostienen, los que creen en que el diluvio universal fue mundial, pues tienen que suponer que en el arca habría también algún tipo de reptil. Claro, eso es bastante difícil de demostrar, ¿no? Desde alguna otra perspectiva. Enrique, tenías una pregunta. Sí, yo lo que quería preguntar es, ya que hablamos de la hipótesis de la teoría de la evolución y que hay controversias y hay diferentes, ¿por qué la enseñanza pública se da como una ley y no tiene cabida otras? Tenemos que respetar todas las creencias, pero en la enseñanza pública en España, yo diría en Europa, no sé, en otros países, se da por hecho y cualquier otra idea está rechazada. ¿Por qué se hace tanto peso allí y se adoctrina a la gente, ¿no? Acerca de algo que está aprobado como ley. Bueno, puede haber varias razones, pero yo creo que en España, concretamente, las cosas nos pillan muy lejos. Nosotros vivimos en una esquina del mundo y el mundo se gesta en Estados Unidos, en los países del norte de Europa. Entonces las teorías se debaten y tienen éxito en el primer mundo. Cuando llegan a nosotros ya han pasado muchos años y muchas no llegan. Entonces, claro, en España no sabemos casi nada de lo que es el diseño inteligente, lo que es el creacionismo. Lo vemos como cosas ridículas de religiosos extremistas de Estados Unidos, de protestantes que votan a Bush o a Reagan. Entonces eso pues se descalifica automáticamente. Y entonces en España solo existe la teoría de la evolución. Punto. Entonces aquí somos más papistas que el Papa con el darwinismo, ¿no? Porque es la única verdad. Pero el mundo de habla inglesa tiene más sensibilidad a esos temas, se organizan debates públicos en las universidades y en los programas de televisión hablando de estos temas, y hay una mayor riqueza a la hora de evaluar. En los libros de texto se habla de todas las posiciones, no solo se habla del darwinismo, sino del diseño inteligente, de lo que dicen los creacionistas, y aquí eso automáticamente se descarta. Entonces solo existe el tema. Últimamente, algún libro de texto, he visto yo, de alguna editorial en España, empieza a hablar del diseño inteligente, al hablar de la evolución, pero también lo plantea como, bueno, un exotismo norteamericano. A ver. Vale. Antes has dicho que había un problema y era que no había fósiles intermedios, pero habías dicho que había alguno, ¿no? Entonces, el hecho, en la teoría del equilibrio puntuado, podría ser, o sea, podrían ellos explicarlo y decir, bueno, hay estratos donde hay estabilidad de especies, la misma especie que no varía, pero en ese salto evolutivo podría ser que uno de esos seres intermedios se plasmó en un fósil. Entonces sí que sería posible la evolución, y por eso, entonces mi pregunta es, ¿cómo es posible que existan esas fósiles de especies intermedias? Porque entonces sí podríamos decir que existe la evolución creyendo en el equilibrio puntuado. A ver, Andy, eso va al Antonio. Sí, es interesante esta pregunta que haces. Por ejemplo, el Archaeopteryx. El Archaeopteryx es un fósil que ha dado mucho que hablar y se ha escrito. El Archaeopteryx es una especie de gallina, del tamaño de una gallina fosilizada, como un pavo con la cola un poco larga, pero que tiene caracteres reptilianos, además de plumas de ave. Entonces, por ejemplo, en las alas, tiene como unas uñas en la parte superior de las alas, en el pico tiene unos dientecitos pequeños dentro del pico, pero la cola la tiene bastante larga. Es el Archaeopteryx. Se han encontrado otras aves parecidas. Entonces, desde la evolución se dice, bueno, el Archaeopteryx es un ejemplo de lagarto, de reptil, que se está convirtiendo en ave y que está aprendiendo a volar. Pero los partidarios del diseño inteligente, los que no creen en el proceso evolutivo gradualista, dicen, bueno, también podría ser una especie adaptada a su particular hábitat, como puede ser el oatzin. El oatzin es un ave que hoy vive en las selvas sudamericanas. Yo lo he visto. Es un ave también del tamaño de un pavo, que trepa por las ramas de los árboles, tiene un pico, y en el pico tiene dientes, y tiene, cuando nacen las crías, tienen unas uñas en las alas. Entonces es un ave que prácticamente no vuela, solo planea, se sube a los árboles y desde el árbol mira cuando pasa un pez y se tira del árbol. Se tira en picado y lo atrapa y luego sube otra vez por las ramas del árbol. Está adecuado, adaptado a la vida en los pantanos y no necesita desarrollar estructuras alares específicas como las águilas, por ejemplo, para volar. Entonces ellos dicen, bueno, quizá el Archaeopteryx también era un ave adaptada a su particular modo de vida, como lo es el oatzin o otras especies que existen, y no estaba evolucionando para originar las aves. Entonces, los fósiles estos intermedios que han salido, todos tienen una explicación desde la otra perspectiva. Entonces, el equilibrio puntuado no necesita fósiles intermedios en realidad, porque dice que hay una macromutación en los embriones, que de un embrión, por ejemplo, un día un reptil pone un huevo y del huevo nace un pollo, un ave. No necesita el fósil intermedio. Claro, eso es un gran acto de fe, ¿no? Que de una especie salga otra, porque además, ¿con quién se reproduciría? Tendrían que ser las mutaciones, el macho y una hembra, ¿no? En fin, hay muchas dificultades para eso. Pero, ya te digo, la mayoría de medios que proponen los evolucionistas tienen alguna otra explicación desde el bando creacionista. Bueno, me gustaría comentar, bueno, para mí no cabe duda que los dinosaurios, pues no hace mucho que estaban aquí entre los humanos, ¿no? Porque he visto, parece que hay labrado en una puerta de una, una iglesia, ¿no? Allí en la India, en Camboya. Hay una puerta que tiene labrado un estegosaurio, entonces eso sí está por internet, se puede ver, y ese templo hindú tiene varios siglos de antigüedad, que está allí abandonado en medio de la selva, ¿no? Entonces se ve que la persona que hizo aquella puerta y construyó aquel templo, pues vieron los estegosaurios, porque eso es un estegosaurio clarísimo. También hay vasos incas que se han descubierto que tienen pintados Tyrannosaurus rex. Entonces, yo de todo eso me queda claro que los hombres vieron a los dinosaurios, que luego se han reconstruido a partir de los fósiles, pero en aquella época los vieron. Entonces, yo la pregunta que quería hacer era, aquí en España, pues hay en varios lugares donde hay pisadas de dinosaurios. Y claro, para mí se queda clarísimo, o sea, a mí no me cabe en la cabeza que esa pisada esté ahí 60 millones de años, porque si, como dicen los evolucionistas, los dinosaurios se extinguieron hace 60 millones de años, pues yo no me creo que una pisada esté ahí 60 millones de años, ¿no? Entonces, cuando esto se lo planteé a un compañero, él me dijo, no, es que realmente esa pisada está ahí durante todo ese tiempo, porque en el momento en que el dinosaurio pisó ese terreno, que sería fangoso o lo que sea, sería blando, claro, dejó su impronta, su huella ahí en el suelo, pues eso después se secó, se hizo más duro y después pues se echaron sedimentos por encima. Y bueno, pues al final del tiempo, pues esos sedimentos han vuelto a retirarse y por eso ahora han aparecido al descubierto, ¿no? Y eso me parece un cúmulo de casualidades, porque lo más normal es que cualquier huella que cualquier animal, cualquier ser vivo haga en la Tierra, pues eso, desaparece en cuestión de incluso horas, ¿no? Entonces, ¿cómo se hicieron esas huellas? Está claro cómo se hicieron, porque también me parece increíble que hayan esas huellas ahí, que el material está durísimo, durísimo, pero yo creo que cuando el dinosaurio pisó, eso está bastante blando. Bueno, no sé, la teoría dice que, lo que tú has explicado muy bien, ¿no? Que cuando se hacen esas huellas en un material blando, pues automáticamente debe ocurrir poco tiempo después una inundación de barro que lo tapa y queda sedimentado, y eso está ahí pues mucho tiempo, y así es la única manera de hacerlo. Pero claro, 60 millones de años son muchos años. 60 millones de años para que... En fin, es bastante. Son cosas que están rodeadas de hipótesis para explicarlas, que nunca se podrá comprobar a ciencia cierta su veracidad. Por ejemplo, hubo una época que se hablaba mucho de las huellas del río Paluxy en Estados Unidos, en Texas. Hay un lugar, hay un río que tiene huellas de dinosaurio que se ven claramente por sus tres dedos, pero al lado hay huellas humanas, de pisada humana al lado de los dinosaurios. Entonces, claro, eso ha dado mucho que hablar, discusiones de todo tipo, pero claro, eso corrobora, si fueran ciertas, si no fue nadie allí a marcar las huellas del hombre, eso quiere decir que el hombre fue contemporáneo de los dinosaurios, como de esta Paleopalusi y en otros lugares, ¿no? Incluso los creacionistas muestran mucho una fotografía de una sandalia humana aplastando un trilobites. El trilobites es un fósil que es un tipo de crustáceo, pero que tenía muchos segmentos, como un cangrejo, ¿no? Pero con muchos segmentos. Entonces, hoy los trilobites se extinguieron en el Cámbrico. ¿Cómo es posible un ser humano que aparece en el Cuaternario que esté pisando un trilobites? Eso también ha dado muchísimo que hablar, porque si eso fuera cierto, destruye por completo la columna geológica evolucionista. Muy bien. Creo que el mencionario de tener una Barbie y con la Barbie no pisó en el suelo. Algunas cosas. A ver, tenemos dos preguntas aquí, tenemos que ir abreviando. Primero tú y luego. Bueno, la pregunta es para Andy, pero creo que ha tenido. Pobrecito Andy, bueno, en base a lo que has dicho tú, Antonio, sacaste una fotografía de un tiburón blanco ahí con la dentadura, vamos, diseñada prácticamente para matar, porque creo que es muy clara la imagen. Bueno, la pregunta que te quiero hacer a ti es si Dios había creado seres con un diseño para matar antes de la caída del hombre, antes de la caída, ya existía ese diseño de Dios para matar. Que hubiesen seres que mataran a otros seres antes de la caída. Bueno, reconociendo mis limitaciones científicas, pero metiéndome en el texto, como he dicho antes, que hay limitaciones en cada una de las posturas. Cuando vemos que Dios crea durante esos seis días o tiempos o singularidades en el tiempo del planeta, sea como sea que lo quieras entender, vemos que en el séptimo día Dios descansa. Y lo que muchos teólogos estarían de acuerdo en decir es que estamos en ese séptimo día, donde Dios ya no está creando, donde acabó ese momento singular en la historia del universo donde se creó con esas singularidades particulares que se nos describen en el texto. Por lo tanto, en base al texto, yo no veo a Dios creando nuevas especies, aunque obviamente hay nuevas especies que van saliendo, pero creo que estas las podemos achacar a la microevolución, con la que todo el mundo está de acuerdo, y a la adaptación. Pero el trabajo de creación del universo terminó en el séptimo día. Esto no significa que Dios no esté activo, porque la Biblia nos dice en Hebreos que es el que sostiene el universo, ¿no? Stephen Hawking nos habla de la teoría M, una teoría que une todas las teorías y que en cierta forma sustituiría a Dios. Pero no es suficiente para explicar que necesitamos un Dios para crear. A donde quiero ir es, la pregunta es, yo creo que la que está detrás de esa pregunta es, si existía la muerte originalmente en ese primer acto de creación singular de Dios. Y aquí es donde empezamos a ver problemas. Porque si tú, por ejemplo, tomando la postura tradicional de que el mundo se cree, de que la muerte física no llega hasta después de ese sexto día, tenemos un problema. Imagínate a Adán y a Eva andando por el Edén. Y de repente, plas, pisa una hormiga. La pregunta es, ¿muere la hormiga o es una super hormiga que resiste la pisada de Adán? ¿Muere ese animal porque sea pequeño? O sea, algo, un tipo de muerte tiene que haber, aunque la muerte vegetal existía. Por lo tanto, cuando dice en Génesis que moriréis después, la pregunta que tenemos que hacer es, ¿a qué se refiere cuando dice que muramos? porque literalmente no mueren después, no caen fulminados. Hemos visto las cinco tipos de muertes que experimentan. Y yo me niego a creer en super seres que no pueden morir. Si Adán ponía la cabeza en el fuego, se quemaba. Si se caía desde un barranco, se mataba. ¿Por qué pone Adán y a Eva, por qué pone Dios a Adán y Eva en un jardín extra protegidos, fuera del resto de la creación? Porque esa sobreprotección donde está caminando con él, el mundo es hostil, el mundo está sentado sobre una bola de fuego. Dios dijo que el mundo era bueno, pero dijo que era un mundo seguro. Y de ahí derivan muchísimas... Eso es el pico de una pirámide de doctrinas y teologías que no tendríamos tiempo de entrar ahora. La pregunta de cómo de diferente es el mundo después de la caída de Adán a antes de la caída de Adán, sus propios cuerpos eran cuerpos tipo resurrección, como el de Jesucristo, que podía atravesar muros, que no podía experimentar ningún tipo de corrupción. Y de repente, cuando pecan, se convierten en otro tipo de personas, los seres humanos empiezan, los animales empiezan a transformarse completamente. Cuando piensas, por ejemplo, en el pájaro carpintero, el mecanismo, la construcción que tienen en su cabeza y su cuello para poder taladrar un árbol sin que se vuelvan locos, sin que el cerebro esté en contacto con la corteza, eso es una obra de ingeniería increíble. Eso está únicamente diseñado para poder hacer un agujero en un árbol y comerse el gusano que está dentro. Ahora, esa obra de ingeniería ocurrió después de la caída, o creó Dios esa y 100.000 otras ingenierías que encontramos en animales que están diseñados para matar. O sea, para mí todo esto abre un montón de preguntas. Y que veo en el texto, sin entrar tanto en ciencia, en mi área, pero veo en el texto que hay muchas preguntas sin responder y que depende también de cómo entiendas el tiempo, de si la Tierra es joven o si la Tierra no es joven. Cuando miramos la palabra yom en hebreo, de día, en Génesis, vemos cuatro definiciones distintas de cómo se usa la palabra día, aún dentro del texto, sin meter nada, pero el texto mismo te da cuatro definiciones distintas de la palabra día. Cuando hablamos de leer el texto literalmente, ¿cuál de las cuatro estamos eligiendo? Porque una significa era, en otra significa un tiempo antes de que existan los días de 24 horas. El texto mismo te da una ambigüedad sobre el tiempo que está usando, que encasillarlo simplemente en una no es hacer justicia a lo que el texto mismo, sin meter nada de fuera, está diciendo. Entonces, mi respuesta sería, yo en particular no tendría problema en entender algún tipo de muerte antes de la caída. Por lo tanto, animales que han sido diseñados por Dios, aún teniendo la muerte en mente, no me cuesta entenderlo como parte de un plan maestro universal de Dios para revelarse, para crear al ser humano y para acabar donde acabamos, en un mundo perfecto donde ya no hay muerte ni dolor, pero que necesita un proceso de dolor donde Dios mismo va a tener que sufrir la muerte. El problema a veces es que contemplamos la muerte y el sufrimiento en el mundo y decimos, ¿cómo puede Dios permitir eso? Y nos lo imaginamos como un Dios que está desconectado, que está en su sofá, tan tranquilo en su gloria. Pero él, cuando creó, sabía el precio que iba a tener que pagar. Sabía que no era solo la muerte de animales, de seres humanos y de otros seres, sino que iba a implicar la suya propia. Así que, ¿es un Dios que tenía la muerte en mente? Sí la tenía, y la principal de todas era la suya propia. ¿Y todo por amor? Bueno, no sé si este libro ha salido de John Lennox, se llama Siete días que dividen el mundo, es interesante, si sale, pues a lo mejor ayuda en el tema de los días, ¿vale? Una pregunta atrás, creo que ya con esta terminamos, y no sé si podéis contestar algún email de pregunta a una, si tenéis tiempo, pero vamos, lo recibiremos. Génesis 4, versículo 17 dice, Caín se unió a su mujer. ¿Cómo explicáis que hubiera personas aparte de la descendencia de Adán y Eva directa, o sea, Caín y Abel, o sea, ¿esa mujer era su hermana o era, o sea, era un primate que Dios le dio la razón y se consideraba un ser humano? ¿Cómo explicáis vosotros desde el punto de vista de la creación, o eso hace que no se pueda existir la creación, sino que hay una evolución de yo qué sé, el mono, o no sé dónde, vuestro punto de vista acerca de la evolución hasta el ser humano? Sí, son preguntas fáciles. Sí, esta pregunta es obvia. ¿Con quién se casa Adán? Y siempre, desde la perspectiva creacionista, se dice que como eran tan longevos, es decir, vivían tantos años, más de 100 años, según la Biblia, entonces, y las generaciones suelen ser de 30 años, pudieron tener muchos más descendientes, muchos más hijos e hijas. Entonces, necesariamente, tuvo que haber consanguineidad en el matrimonio, es decir, casarse con parientes, casarse con familias. Hoy día, eso es tabú en nuestra sociedad, que un hermano se case con una hermana, con una prima. Bueno, los católicos pueden ir al Papa y les dan permiso, pero nosotros los protestantes, no sé a quién hay que pedir, no tenemos Papa. Entonces, ¿por qué hoy día la consanguineidad es tan peligrosa? Por los genes, por los alelos recesivos. Es decir, si en una familia hay una enfermedad que no se manifiesta porque el gen dominante la enmascara y el gen recesivo es el de la enfermedad normalmente, pues si una persona que lleva el gen recesivo pero lleva el dominante que lo enmascara se casa con otra persona que no es de su familia, posiblemente esa enfermedad no saldrá. Pero si se casa con alguien de su familia, con su primo, con su hermano, ahí los dos genes recesivos van a producir la enfermedad. Esas serían las taras hereditarias que hoy tenemos. Suponemos que en el caso de Caín, en el caso de los primeros habitantes, sus genes eran perfectos. Es decir, fueron creados por Dios de manera que su genoma no tenía los genes recesivos que producen enfermedades, no había mutaciones producidas por la enfermedad. Entonces, aunque se casaran dos hermanos, los hijos eran sanos. Es decir, no habría ese problema genético que tenemos planteado hoy. Y por tanto, pues eso quedaría resuelto desde el punto de vista biológico. Exactamente lo que yo iba a decir. Tiene que ser la última pregunta, ¿vale? Porque si no, no llega a Barcelona con el AVE. Contestar un poquito en cuanto al origen de los dinosaurios, que, bueno, efectivamente Dios los ha creado, pero es curioso que están descritos, ¿vale? En la Biblia, el Job, le llaman a uno, le llaman Behemoth, como muchos juegos de estos de la gente, y Leviatán, ¿vale? Dos nombres raros. Pero mira, Leviatán está descrito como si fuera un dragón que sale fuego de su boca, y lo podéis leer en Job 41, Leviatán. Y luego también en Job 40 habla de Behemoth, que dice: he aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti. Y de verdad, lo describe con una cola que era como un cedro. Esto es como el dinosaurio de la cola larga, larga esa. Es decir, lo describe exactamente como los restos de fósiles que tenemos en muchos sitios. Entonces es impresionante que la Biblia tenga un registro como este, ¿no? Y que esté escrito en Job. Y también Leviatán, que lo describe pues también con impresionante. Dice que la hilera de sus dientes se espantan. Y empiezan a describir, dice que luego de su boca, de su aliento, enciende los carbones y de su boca sale llama. Y escribe, bueno, es impresionante, lo recomiendo que lo leáis, porque cuando lo leí yo lo descubrí y dije, qué maravilla que esté escrito en la Biblia semejantes. Parece dragones y mazmorra, madre mía. Bueno, si queréis tener una tesis sobre este tema, lo presento a una universidad y el profesor lo rechazó por la posición. Normalmente los evolucionistas dicen que Leviatán es el cocodrilo y Behemoth es el hipopótamo. No, es difícil de... Y hay el fuego en el agua y tal. Sí. Bueno, muchos temas, ¿no? Bueno, ¿lo habéis pasado bien? Aún estáis aquí, así que algo... ¿Habéis aprendido algo? ¿Vale? Bueno. solamente voy a terminar ahora. También Antonio tiene que volver a Barcelona, a Tarrasa. Tiene ahí, sale un tren esta tarde y tiene que comer, como todos nosotros, ¿no? Así que solamente quiero dar las gracias a los que nos han organizado este evento, ¿no? Entonces, a las iglesias, aquí tenemos pues, Julio Saido, pero está José Manuel, Ángel, Felipe. Por favor, transmitirlo a los comités, a los ancianos. También a Marina, Ana, Elena, Carolina, Marcos en el sonido, que ha estado aquí desde primeras horas hasta ahora, organizando todo el sonido. Chema con el vídeo y Alex también ha ayudado, así que si me falta alguien, pues muchas gracias a todos. Entonces vamos a terminar ahora pues con una oración. ¿Y Fernando, estás aquí? ¿Fernando? ¿Puedes terminar, por favor? Ven aquí, por favor. Y sé que algunos tenéis más preguntas, si queréis pues, transmitirlos a vuestros ancianos, que seguramente tendrán las respuestas. Bueno, les mandamos un link. Bien, oremos. Pues señor, muchas gracias por toda esta mañana y la oportunidad de ver que podemos confiar en ti y eso no es incompatible con la razón. Gracias, Señor, que hemos podido estar disfrutando este tiempo juntos y ayúdanos también para presentar siempre defensa de lo que tú has hecho en nosotros con mansedumbre, con actitud adecuada, también desde esa perspectiva de unidad y de respeto. Gracias, Señor, por el tiempo juntos y oramos, Señor, por más oportunidades como esta. En el nombre de Jesús. Aquí tenemos la hoja, si queréis poner vuestros nombres, direcciones. Y bueno, pues muchísimas gracias a Antonio y Andy. Muchas gracias y llevar nuestro amor a Barcelona y hasta las Elses. Mira, pues una pregunta.